árbol, la paloma y la serpiente. Una paloma. No, un ave. Una ave. Una ave. Una ave. Bueno, era una paloma. Una paloma, no, pues yo creo que nunca hemos sido una paloma. Ella sí. No, yo una paloma. la fórmula no se puede aplicar en forma general. Por alguna razón, a veces es personalizada las decisiones que se toman en clase. No es fácil, ¿eh? Uno cuando trata de terapia a las personas, a uno piensa, no, pues tiene un problema de ansiedad. Y a todos los ansiosos los trato igual. No es cierto, no se puede. Cada uno tiene una característica particular y hay que utilizar nuevas estrategias, si quieren llamarlo así, ¿no? Para poder ayudar a la persona. Lo interesante acá es que la muerte del dios, del héroe, en este momento para Jung era Sigfrido, para ustedes y para mí puede ser, pues no sé, alguien que represente el paradigma de nuestra sociedad. Por usar el Quijote, ¿no? Que está elevado a los principios éticos y vamos a decirlo así, de idealizados, ¿no? de la sociedad, ¿no es así? Sí, yo ayer, hablando con María del Mar, me preguntaría, ¿en qué tipo de locura está el Quijote? ¿Cuál es su locura? La locura es la superior. De las locuras. La superior. Veía más allá de lo que se veía normalmente, desde el enfoque, ¿no? Porque él veía a Dulcinea del Toboso como una mujer idealizada, que en realidad era una campesina oronda, ¿no? Él veía ciertas cosas de otra forma. ¿Se veía a sí mismo como un caballero? Se veía a sí mismo como un caballero, como algo superior, que en realidad es lo que somos, ¿sí? No nos veíamos como somos. Y realmente, por eso invitaba tanto a Sancho, Sancho era la personalidad, ¿no? Lo arrastraba para que fuera con él. O sea, el ideal que nosotros tenemos nos empuja a ser mejores y a cubrirnos. Nosotros somos Sanchos, si quieren verlo así. Somos Sancho Panza todos. Y esa parte interior de la esencia nos presiona para que seamos, oye, nos acerquemos al ideal que él representa. Oye, que son molinos, que no es cierto. Dice, no, son gigantes. Y en realidad, si ustedes analizan el tema de los molinos, que está teniendo que ver con la mecánica, con la ciencia, ahora, ¿quiénes son los grandes monstruos? La tecnología. La tecnología, sobre todo, si se nos va de las manos, ¿no? Y ya lo vemos con esta aparatito. Es un monstruo. Porque nos está cortando muchas cosas, ¿sí? También cuando le dice Sancho, señor, los perros ladran, y él le responde, déjalos, es muestra de que vamos avanzando. Sí, sí. La gente lo tiene siempre muy claro, que la opinión pública es una opinión. Exacto. Y la gente le da mucho peso al que dirán. Si ustedes le dan peso al que dirán, están fritos. Que nunca van a satisfacer a la opinión pública. Porque lo hacen o porque no lo hacen, siempre los atacarán, ¿no? Es lo que quiere. Sí. Entonces, dejar que los demás hagan y deshagan es su opinión, es su asunto de los demás. Lo importante es lo que yo hago. A pesar de que me lleguen a criticar por lo que fuere, porque según su visión de ellos o de ellas, yo lo que hago es de una manera determinada que no parece a los demás. Pues es un asunto de ellos, no mío, si yo estoy bien con lo que estoy haciendo. Y mientras yo no me dé cuenta que a lo mejor puedo mejorar, yo tengo que seguir haciendo lo que hago. Es uno de los puntos que más deberíamos respetar de los demás. Yo no puedo obligar a Uzi, ni a Joaquín, ni a Tere, ni a José Luis a que vean la vida como yo la veo, ¿sí? No puedo. Ellos lo ven cada uno según puede, pero ¿no? Por su percepción y sus capacidades. Que a lo mejor el ideal de todos nosotros es verla de una manera como el Quijote, ¿no es así? Vamos a pensarlo, ¿no? Bueno, pero los caminos que cada uno está siguiendo son diferentes. Para llegar a lo mismo, sí. Pero es que las circunstancias de cada persona son diferentes. La realidad. O sea, tus circunstancias, bajo tu bagaje kármico que traes de otras vidas, más las condiciones en las que naciste, más las experiencias que has vivido, tanto positivas como negativas, te conforma como un algo súper especial, que no se va a igualar nunca al de Tere, ni al de José Luis, ni al mío, ni al de José. Sí, José. Rosso Luna habla sobre el tema del Quijote y lo plantea de una forma muy interesante. Él lo define como dos mundos opuestos, el mundo del ideal y el mundo, digamos, de la realidad cotidiana, de lo material. Refleja Sancho y refleja la historia es que realmente va en la misma dirección que tú estás diciendo. Son, realmente lo vemos como mundos opuestos. Sí. Nos vamos a los extremos y al final son determinadas locuras, tanto por Sancho, porque Sancho solo ve el mundo real, el mundo tal como lo conoce. Más que real, él ve el mundo material. Material, esa es la palabra. Porque sí, la realidad está lejos de todo. Sí, efectivamente, eso la confunde. Pues es el mundo material. Y entonces estamos, cada uno tiene su locura, ¿eh? Tanto el mundo de Sancho como el mundo de... La locura de Sancho es la locura superficial de la que hablábamos ayer, ¿sí? Vivir en el mundo superficial y conformarme con eso. Es una locura, de acuerdo a Jung, ¿sí? El Quijote tiene una locura superior, ¿no? En donde, después de que el espíritu de la profundidad lo ha arrastrado, lo ha transformado, y se volvió loco. Para la gente se volvió loco, ¿sí? Sí, y respecto a lo mismo que estás diciendo tú, si al final... Creo que a nosotros, ¿cómo definimos la psique? ¿A qué la psique? ¿Qué se denomina la psique? La psique es todo, no solamente los procesos mentales, emocionales de la personalidad, sino también los procesos, vamos a decir, hasta cierto punto espirituales que nosotros manejamos, ¿de acuerdo? A la ciencia, la psique envuelve todo. Y lo que se remata ahí para diferenciar la psique de la parte esencial, le llaman sí mismo, a la esencia, lo que nosotros llamaríamos atma, o buddhi, atma o espíritu. El Jung le llama sí mismo. Pero todo lo demás, lo que nosotros consideramos como buddhi, la mente superior, le llama psique. Y también procesos parte de la personalidad. O sea, hay una combinación ahí un poco más compleja desde el punto de vista de la ciencia. Y nosotros, pues, quizás en filosofía lo podemos separar un poco más, aunque al final es un modelo, ¿no? Que deberíamos tomarlo con calma, ¿no? No a suponer que así está la división, como dice Blavatsky. Es que tenía ahí una obra de Evas Wendt, ¿cómo se pronuncia así? Donde Jung hace un comentario sobre una de las enseñanzas que él está traduciendo. Y leyendo el tema, me pareció muy interesante lo que decía, que decía algo así como, nosotros en Occidente tenemos un grave problema, porque nosotros estamos muy condicionados por nuestras enseñanzas católicas. Lo viene a decir mejor, ¿eh? Yo lo que entendí. Nuestra psique está enferma. ¿Enferma por qué? El momento que tenemos el tema del pecado original, el momento que tenemos que Dios está fuera, en el momento que todos vivimos hacia el exterior, por lo que tú decías antes, ¿no? Que estamos siempre muy pendientes de lo que digan los demás. Nosotros vivimos cara al exterior, creando una imagen para el exterior, pero todo condicionado por esa concepción que tenemos de esta enseñanza, que realmente nos enferma. Nuestra psique, venía a decir, nuestra psique es que está muy enferma, muy dañada. Yo diría que... Yo lo enfocaba así. Sí. En parte está bien, pero en realidad el alma tiene la función doble. Por un lado me nos dice un tiempo, a ver, vas a vivir hacia afuera, pues para prepararte, desde el niñito, desde el feto, se va desarrollando el bebé. O sea, hay una etapa en que necesitamos la vivencia, como llaman el Nibriti Marga, hacia afuera, ¿sí? Los hindúes, ¿no? Y el Pabriti Marga es hacia adentro. Entonces el Nibriti Marga es básico, sí, porque te tiene que formar el ego. Ya que el ego está formado y tiene ciertas experiencias que son necesarias para que el alma demanda, llega un momento de la llamada. Y es ahí donde empieza el problema. El ego no quiere hacer caso, quiere quedarse donde está. Le da miedo introducirse en sí mismo, verse como es, ¿no? Como se ha creado una imagen fantástica y no se acepta como es, sino como le gusta ser. Y ahí está nuestro problema, porque ya no queremos regresar a al origen, porque regresaremos con otra mirada, con otra visión, con otra madurez, con otra autoconciencia, y ahí es donde está el reto. Entonces, ¿qué le pasa en el caso de Jung? Pues que él se resiste al principio a ver lo que el espíritu de la profundidad le hacía ver, el alma, ¿no? Entonces le dice, ah, sí, pues te voy a llevar a donde, adentro, para que veas cómo estás, y le muestra el desierto. Pues así estás, con todo tu éxito en el mundo exterior, así estás por dentro. Seco, casi muerto, no tienes vida. Por eso no tiene sentido tu vida ahora, porque se ha secado. Se secó el agua de la vida. Y eso a Jung lo mueve, le genera toda una confusión, lleno de miedo, etc. Imagínense todas esas experiencias de que alguien que era muy racional, de repente se encuentra con que lo racional lo tira por la borda y se enfrenta a experiencias psíquicas muy fuertes. De ahí pues baja la profundidad, ya vimos ayer, ¿no? Todas las partes de las sombras, los cuchicheos que oye, sigue con el miedo, llega a la caverna más profunda, las aguas negras le llegan por las piernas, escucha la cabeza de un hombre asesinado, que era la cabeza de Sigfrido, que está flotando sobre las aguas, pero después la escena en donde él y el otro tipo con el que se encuentran matan a Sigfrido. O sea, tiene que matar esa idea, esa forma idealizada de vida que había llevado, que le había hecho triunfar, que le había hecho hacer todo, pero al final se agotó, se volvió viejo, se volvió la sombra. Y si seguía así, se iba a volver sin sentido porque iba a ser unilateral, que ese es el problema de Jung. Entonces, pareciera que en el momento en que iba a caer en la unilateralidad, le surge la crisis. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, simbólicamente mata al héroe y después sale y ahora, hoy vamos a ver el tema de Salomé y Elías. ¿Pero qué pasa en el infierno? Pues se le cuestiona todo, ¿sí? Dice, los dioses que tenía mueren. Porque la única manera de que surja nuevo dios es que muriendo los anteriores. Por eso las crisis que tenemos en la vida, para que rompamos con los parámetros que hemos utilizado en el pasado, nos abramos a nuevas formas de verlo, pero al ego le da miedo lo nuevo, entonces quiere retenerse en lo viejo, malo por conocido que bueno por conocer, ¿se acuerdan del dicho popular? ¿No? Oye que vas a tener una nueva pareja, pero ¿qué aprendiste del anterior? Pues no sé, pero es que él fue el culpable de todo, ¿vale? Entonces vuelvo con la nueva y le repito el modelete, porque no aprendí, no me di cuenta que los modelos que utilicé ya no funciona con la nueva pareja porque es diferente y yo debería haber aprendido algo con la anterior, pero lo vuelvo a repetir y vuelvo a tener problemas. Y así hasta que yo, después de tanto sufrimiento, me doy cuenta, ¿no? Digo, pues no, todos se parecen a mi madre, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y yo no lo he querido ver, pues no puede ser, yo tengo un tema ahí con mi madre, no le digo, padre. Entonces ustedes y yo hemos pasado por situaciones así y no nos damos cuenta. Insistimos con modelos antiguos para resolver la vida y nos damos cuenta que no funcionan ya. Entonces, ese matar al Dios significa que yo digo, bueno, pues descarto todas estas formas de cosas que he hecho en el pasado para resolver mi vida y ahora me enfrento a lo nuevo, a lo inesperado, a lo que surja, a fluir. Y de ahí saldrá la nueva solución a las situaciones que voy a enfrentar. ¿Me están siguiendo? ¿Somos capaces? Pues yo creo que sí, todos. Aunque nos dé miedo, como dice Jung, síganle, sigamos. Tenemos miedo, sí, pero hay que seguir. Ahí ya vamos a resolver las cosas como vayan surgiendo. No nos vamos a quedar, aunque nos aterroricen, ¿no? Porque yo no digo que no nos vamos a sentir aterrorizados, que la forma de haber resuelto nuestras vidas en el pasado ahora les digamos, pues no sirve ya, vamos a abrirnos a lo nuevo. Eso pues a cualquier ego personal le va a cimbrar y va a darle miedo, ¿no? De ahí la problemática de que si el ego no está preparado, pueda tener problemas de la segunda forma de locura, la patológica, porque no soporta lo nuevo. Sí, perdón, primero estaba ahí. Yo lo que quería decir es, Jung tiene un proceso, ¿no?, en el que mata a su Dios, pero ¿eso cómo se da? abriendo su mente, o porque de repente, es lo que yo supongo, ¿no? O porque de repente de la noche a la mañana tiene esas visiones, algo no funciona en su vida, no sé qué. No lo dejas claro, pero... No, bueno. Recuerden que Jung tiene su modelo, que se parece mucho a las de las tradiciones, a los cambios. Digo, no es igual que el Dante en la Divina Comedia de bajar a los infiernos, pero se parecen algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, Jung mata a Sigfrido acompañado de alguien. Dante va a los infiernos acompañado de Virgilio. Hay una similitud por ahí. Lo que pasa es que, a pesar de abrirse Jung, bueno, en el momento en que tiene su crisis, no es el Jung que conocemos posteriormente. Estamos hablando del Jung exitoso, con poder, con dinero, se casó con una mujer muy rica, conocido mundialmente, tiene 38 años, preferido de Freud, etcétera, etcétera. En ese momento se le cortan las alas a Jung y cae en esta situación. Aún no había desarrollado sus teorías, estamos hablando. Pero él estaba en contacto, ¿no? Porque, por ejemplo, en la película que hay de él, él discute con Freud porque no tiene en cuenta lo parapsicológico. Sí, pero eso no significaba que él había abandonado a su Dios. Sí, algo tendría que tener, algo le cubriría o no. Lo que pasa es que no es tan fácil romper con los parámetros que hemos, en los que hemos sido educados y en la vida que hemos tenido. Recuerden que a veces el Dios no solamente lo tengo yo, lo tiene toda la sociedad que me rodea. Como esa es la sociedad suiza o nórdica, ¿no? A los alemanes, los suizos, es toda esa zona, o nosotros en parte, teníamos, dice, por alguna razón, la esencia de Jung en sí mismo escogió a Sigfrido, ¿no? Por alguna razón, porque tenía una relación con el modelo que Jung seguía, ¿no? Del héroe, el héroe nórdico, rubio, importante, famoso, casi casi inviolable, porque el único punto de debilidad lo tenía en la espalda, ¿no? O sea, nada le hacía, nada le afectaba en su momento. Era famoso, era... Ninguno de los psicólogos que le rodeaban a Freud, incluyendo a Freud, le hacía mella, ¿no? ¿Y tú qué ocurre? Pues ahí le da el duro la crisis. Pues ese modelo debía ser roto, que simbólicamente significa matar al Dios. El Dios que, si por ejemplo ustedes, ¿cuál sería su Dios que tendrían que matar? Señor Carina. Mira, el comentario del ejemplo que quiero poner es el siguiente. En las diferentes etapas de nuestra vida, tenemos conflictos, y entonces, si esos conflictos no los resolvemos, va a crear una individualidad desintegrada. Y si yo me creo, he creado un Dios que no soy, o sea, me he creído lo que no soy, eso va sumado a todos esos conflictos que traigo de las diferentes etapas de la vida. Entonces, en la medida en que yo resuelva esos conflictos, voy a ir integrando mi personalidad, y entonces es cuando no voy a repetir, como bien has dicho, encuentro otra pareja, y entonces vuelvo a repetir el mismo modelo que yo tenía en el anterior, pero porque no he identificado y le he hecho la culpa a la otra, siempre, o al otro. Sí, digo, no, es que la culpa era de él, pero no sé qué. Su mamá, su familia, todos fueron culpables, yo no. Exacto, pero si yo no he identificado los conflictos que tengo individualmente y no los he resuelto, entonces voy a seguir fracasando en esa nueva relación. Y esos son, dicen, hay familias desintegradas, también hay individualidades desintegradas. No, normalmente las desintegraciones empiezan en el individuo. En uno mismo, en la individualidad. Sí. Entonces eso es. Y es bajar al infierno cuando yo me doy cuenta de todo eso y empiezo a resolver. Y al empezarlo a resolver, pues voy a vivir una vida nueva. Empiezo a matar o resolver, ¿no? Es lo mismo. Y entonces voy a vivir una vida nueva, voy a ser diferente y mi relación va a ser diferente. No tan solo con la pareja, sino con todo. sino para con todos los demás. Los que me rodean. Por eso pueden ustedes soñar que matan, los matan a ustedes o matan cosas dentro de su vida, o a seres que están junto a ustedes. ¿Sí? Y mato a Dios que yo misma me he creado que soy. Sí, normalmente en los sueños aparecen como personajes que se están muriendo o los están matando, que son estructuras de ustedes que están siendo, que están muriendo, ¿no? Porque va a haber una renovación. ¿No? Una época también de la primera etapa de la entrada de la sociedad cósmica, donde había muchos sueños con temas de la muerte, pero incluso había en algunos en el que yo estaba dentro de la caja. ¿Tú estabas dónde? Dentro de un féretro. Sí, sí, es que decir que el cambio va a ser total. Pero yo sentí que estaba dentro. Sí. Y como ver, como por un pequeño huequito de la caja, ¿no? Y ver hacia afuera, pero yo dentro de la caja. Sí. Mucho. Sí. A ver. Cuando has preguntado qué deseo interno quieres matar, ¿a qué te...? Él ha hecho una pregunta, sí. ¿Qué Dios quiere matar? ¿Quieres matar? Sí, sí. ¿Vale? Entonces, ¿a qué te refieres? Porque claro, yo estaba intentando pensar eso, ¿no? ¿Y a qué te refieres? ¿A aquello, por ejemplo, que no me gusta de mí, que yo ya veo? ¿O aquello que ha sido una parte de mi vida y, por ejemplo, la pereza? Quiero matar la pereza. ¿Eso es un Dios interno? ¿Eso no puede ser un Dios interno? No. Tú, matar a un Dios interno es todo lo que tú has tenido como bueno, bonito, agradable, sí, útil y negativo. Todo. Tus ideales. Todo. Mis ideales. Todos esos elementos que hasta ahora te han servido, ¿sí?, y que de alguna manera ahora están haciendo aguas porque ya no te funcionan en tu vida, eso es lo que quiere decir, quitarse de encima al Dios interior, ejemplo, al Dios que tenemos. Por ejemplo, el Dios podría ser ese Dios colectivo de la tradición. Por ejemplo, el de los toros, el de matar, tirar una cabra de no sé dónde, el de desplumar, ponerle a un toro los no sé qué. Todas esas tradiciones son los dioses antiguos que deberían ya desaparecer. Sí. Fueron veables en su momento, tuvieron su fuerza en su momento, porque realmente, por ejemplo, las corridas de toros fueron ceremoniales, eran ceremonias religiosas, no eran diversiones, ¿sí? El toro representaba, y todo el Mediterráneo hay clásicas tradiciones de que el toro era la representación de la fuerza, de la virilidad, de la no sé qué y no sé cuánto, y fue adorado como un dios, ¿sí? Pero se agotó. Pero no lo queremos matar, no lo queremos mantener, porque la fuerza de la... Y eso impide que la gente, que la sociedad española, porque yo hablo más de acá, dé un paso para crecer. Porque está quedando en el pasado. Por eso le es más fácil caer con un caudillo, le es más fácil tener reyes, le es más fácil, a pesar de todas las broncas, seguir votando por gente que está estafando al país, pero que tiene una ideología que es compatible con él. O sea, todo ese tipo de formas son primitivas. ¿Una especie de sometimiento a todo eso? Sí, porque estamos sometidos al Dios. En realidad lo que tantas veces tú comentabas con el tema, y que eso viene en la literatura que tú comentabas, que has comentado una vez, ¿no? En el tema de los arquetipos, que son patrones de conducta, que son representaciones de esos antiguos dioses que tú comentabas, y que son los que realmente, de alguna forma, han ayudado a que llegamos a un punto en nuestra vida, sí, pero que a partir de ese momento, a partir del punto que uno considere, son estructuras ya que no sirven, y más que no te sirven, son como tapones que te impiden que tú realmente llegues a realizar tu propia cuestión personal interna, ¿no? De alguna forma. Es como si ustedes quisieran solucionar su vida con los patrones de conducta cuando tenían en la adolescencia. A ver, ¿cómo lo van a hacer con la adolescencia? ¿Les va a funcionar? No. Ya no funciona esa parte. Mira, Isaac, me gusta mucho este ejemplo que pones de las tradiciones. Y que hay que matar eso. ¿Por qué? Porque mira, ahora que estuvimos en el retiro con Kim Yu sobre lo que habló sobre lo que es los muertos, la etapa de la muerte. Y eso. En México tenemos una tradición, y por ignorancia, y esa tradición no debe de existir, pero bueno, yo la respeto. Es lo que se hace el día 1 y 2. ¿Entre los difuntos? ¿Por qué? Porque no se les deja en paz. Eso de ir a los cementerios a cantar, a comer y toda esa historia que se trata de la tradición, es no dejar en paz a esos seres que ya tienen que descansar. Y entonces, pues que... Pero es una tradición que es, como te digo, la respeto. Y cada quien, pues... Lo que pasa es que las tradiciones sostienen, pues yo diría, un conjunto de elementos que aglutinan a una sociedad. En un momento dado fueron viables, pero milenios después, porque esta tradición de los muertos tiene miles de años, ¿eh? Ya viene desde los Olmecas, que es el pueblo más viejo de México, ¿no? Que es Atlante. O sea, la adoración a los muertos no es de los aztecas, como ahora lo tienen, ¿no? Viene desde el pasado. Pero ha sido tan fuerte, porque hay tradiciones muy poderosas que son difíciles de extirpar. Perdón. Vamos a ver, yo no sé si es que yo no lo entiendo o estoy confundida, ¿no? En mi forma de entenderlo. Yo, para mí, cuando alguien me pregunta cuáles son mis dioses internos, para mí son ideales. Por eso le pongo la palabra dioses. Entonces, me da la sensación de que no se refiere a ideales, no. Verdad, justicia. No sé qué. Entonces, si yo tengo que entender eso, ¿cómo voy a matar a ese dios si para mí sigue siendo mi dios? ¿Cómo fue, ¿O a qué se refiere? ¿Cómo fue tu verdad cuando eras adolescente? ¿Cuál era tu verdad? Pues un poco la que se dice ahora, lo que pasa es que no la tenía tan clara. Bueno, pues esa forma de verdad ya de haber sucumbido a la nueva forma de verdad que tienes ahora, ¿o no? Sí. Tu visión ahora es más amplia de la verdad, ¿no es así? De alguna manera murió esa parte. La visión del niño y del adolescente ha dejado de estar en nuestras vidas, y en mi caso hasta del adulto medio. Yo veo fotos mías de 25, 30 años y no las reconozco. Digo, no, yo no soy este. Algo en mí dice, esto no puede ser, sea yo. Como que algo cambió tan fuerte que ya no te reconoces, porque esas etapas han sido, ¿qué? Han sido dejándose. No digo que no han sido necesarias, han pasado. Entonces, el matar al Dios no se refiere solamente al bosquejo de todos de los ideales que todos profesamos en el sentido de esencia, ¿no? Entonces, sino a la visión unilateralizada, no lo dije muy bien, pero bueno, del mundo como lo hemos manejado hasta ahora en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo resolver las soluciones, los problemas que hemos tenido en el pasado? Quiero resolverlos ahorita, pero no puedo resolverlo. Si yo tenía 25 años y enfrenté un problema de ataques en la escuela, pues ahora que tengo, en mi caso, 72 años, no lo voy a resolver como lo resolví cuando lo tenía. O sea, esa manera de ver el mundo. Eso es como esquema de conducta, ¿no? Sí. Entonces, toda esa visión está basada en un Dios. Como en el caso de Jung, ¿no? Triunfar, tener poder, tener dinero, dominar el mundo, papá, papá. Ese es un Dios. ¿Un Dios qué? Acuérdense que los dioses también tienen sus sombras. Son los arquetipos de los que están también en el lado. Todo arquetipo tiene su lado oscuro. Acuérdense. ¿No? ¿Se acuerdan que antes había una les presentaba yo el árbol de la vida de la Cábala, que tenía luz y oscuridad, ¿sí? Entonces, el mismo arquetipo, cuando se agota, muestra su lado oscuro. Entonces, ¿a qué nos referimos matar al Dios? A ser capaces de enfrentarnos a las, como decía Krishnamurti, a las situaciones nuevas, con una visión no condicionada por el pasado, sino abierta a soluciones nuevas. Esto puede ser más fácil de entender. Sí, yo reflexionando en la pregunta que tú has hecho, me viene a la mente, pues, como cuando era niña, y para mí leer la historia de la vida de los mártires, y la vida un poquito, aunque yo no estoy muy condicionada, creo, pero no cierto, sobre la Iglesia Católica, porque nadie me obligaba a ir y no ir, tal. Yo soy consciente de que mi forma de actuar tiene mucho que ver con ese condicionamiento. Es decir, el sometimiento al padre, la sensación de que el tema de la mujer, pues continuamente lo que me ha llevado a todo esto es a una forma de actuar que efectivamente ahora, pues, no tiene, siento que no tiene nada que ver con los condicionamientos religiosos, pero sí con mi forma de actuar en la vida. Entonces yo puedo ver ese sometimiento al padre y a lo mejor sometimiento a otra cosa a nivel material. Y esa forma de actuar como mujer, que aunque me revela a la mujer, hay en mí una especie de sometimiento hacia el aspecto masculino, es una lucha entre todo eso. Y al final soy consciente de que yo estoy muy condicionada. Todos. Muy, pero a lo que voy es que digo, no, si a mí no me ha afectado para nada la iglesia, si a mí mis padres no me obligaban a ir. Yo iba cuando quería y dejé de ir cuando me apeteció. No estoy nada condicionada. ¿Cómo que no? Es una forma de vida. Porque el entorno te condiciona, porque no solamente es la ir a la iglesia, es la gente, sus comentarios, la educación, la escuela, los amigos, todo te va generando un patrón. Dejamos esos patrones para ahora estar atrapados en el materialismo, en que estamos condicionados. Hemos pasado de poner a la iglesia arriba y poner ahora el materialismo. ¿Por qué creen que cuesta tanto entonces a un individuo llegar a matar a su Dios? Porque primero tiene que vivir la crisis del desierto y de bajar a su infierno. Cuando tú bajas al infierno, tus dioses desaparecen, los viejos dioses ya no funcionan. ¿Qué pasa cuando una persona le da una depresión? ¿Qué le ocurre a su mundo? ¿Se desbarata? ¿Casi se suicida? ¿Se pone en una pared, en una habitación oscura, viendo la pared, no come, no duerme, no trabaja, no quiere hablar con nadie, está ahí, así, un descuido y se pega un tiro? Se acabó su mundo, se acabó el Dios que lo había manejado hasta ese momento, su visión del mundo ya no sirve. Entonces, ¿qué pasa cuando sale de la depresión? O sea, hay una renovación, a pesar de que vuelva a seguir haciendo algunas cosas parecidas, ya no es la misma persona, algo se murió de esa persona en la depresión. Por poner un ejemplo, te puede hacer un accidente mortal, o bueno, mortal no, porque ya no puede decir ni tío, pero casi mortal, o una enfermedad que está agonizando y después sale y es diferente. Yo le quería preguntar, sí. Yo lo que no entiendo es, vamos a ver, llega un momento que matan a Dios, pero hay un cuestionamiento previo, hay un darse cuenta, un acto de conciencia. No, nada, nada. Aquí dice que el espíritu de la oportunidad lo enfrenta. Es todo subconsciente. Todo le está pasando a él, no subconsciente, consciente, pero no puede detenerse, dice él en el pasaje. Algo lo impulsa. Debo matar a eso, debo matar a esa visión. Él está todo renovizado y quiere salir corriendo, quiere volver a su vida normal. Pero el espíritu lo agarra y dice, ahora te enfrentas. Es lo que dice el pasaje, yo no lo pongo en detalle porque no acabaríamos nunca. Y lo enfrenta y él se ve obligado, o sea, la sensación de que encuentra un tipo que dice, vamos a matarlo, sí. Y llevan un fusil y sopa, bueno, en el anterior, ¿no? Sí. Ahí están los dos, miren, no se ve muy bien. Aquí están los dos, aquí está el disparo y aquí está el héroe con las muerto. Le pegan por la espalda. Y si a un héroe no lo puedes, a un dios no lo puedes matar de frente, porque tiene muchos poderes. Lo tienes que matar por torne. ¿Cómo mataron a Jesucristo? Lo traicionaron. ¿No? ¿Una traición? ¿O no? Le mató por la espalda, te traiciono. Pero el problema está que el asesino y el asesinado, ¿qué? Son lo mismo. Si yo mato a mi Dios, me estoy matando, me estoy autosacrificando. Eso lo tenían que pescar para que les encaje todo el modelo. ¿Por qué lo mata por la espalda? ¿Qué significa? Porque no puede matarlo de frente. ¿Pero porque tiene mucha fuerza? Pues sí. La estructura en la que vivimos quiere destruirla de frente, no puedo. Tengo que traicionarla para deshacerme de ella. Tirarlo despistado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso es simbólico. Como en el caso de Jesús encaja mucho. Y eso que Jesús dice en el Evangelio de Judas, que le va a pedir a Jesús a Judas que lo traicione. ¿Para qué? Más claro no se puede ver. Y Judas dice que ¿cómo? Entonces, en realidad él carga con un peso tremendo de verse involucrado en un proceso de matar, de traicionar, porque también es una traición, como aquí, para que Jesús se convierta en un Cristo. Entonces mata a la personalidad. Sí, se mata a la personalidad que estaba adherida al Dios viejo. Nuestras personalidades están adheridas a un Dios, nos guste o no, y a pesar de los esfuerzos que hagamos, José, ahí está metido. Entonces, por eso la ciencia teosófica nos insiste, tienes que deshacerte de tu ego personal hasta donde puedas. Quítale fuerza, disciplínalo, oblígalo, lo que sea. Que te lleva a encarnaciones, pues nos va a llevar a encarnaciones, porque no es tan simple. ¿Sí? ¿Comprendemos ahora? Entonces, la razón de esta parte a mí me interesa mucho porque está soportada por toda la tradición oculta. No hay manera de crecer si yo no someto a la personalidad. Y como no la puedo enfrentar porque es muy fuerte, o no, Nuestra personalidad no se deja. ¿Cómo la debemos hacer? Pues la debemos traicionar. La debemos hacer una jugada como aquí le hacen la jugada a Siegfried. ¿Cómo traicionarían ustedes a su personalidad? A ver. ¿Y por qué lleva un acompañante? La estructura de la... Yo creo que ahí es la sombra del mismo Jung, que tiene que matar a su parte superior, a su idealizado. ¿Eh? La sombra es la parte tuya opuesta. Porque te da la fuerza para acabar con aquello que ya no funciona. La sombra es una energía aparentemente oscura, pero tiene mucho poder. Si la sé integrar, me servirá para tomar decisiones. ¿Cuánta gente no puede tomar decisiones? No puede decir no en su vida. Y tiene un montón de problemas. Yo conozco así de gente. Obvio, también el llegar a decir sartes de zorrajazo, te digo no, a mucha gente le duele, pero hay quien puede hacerlo. Y esa es la fuerza de la sombra, ¿eh? El poder que tiene ella, cuando tú te has trabajado ella, y ya no te identificas, pero utilizas esa energía para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo se traicionarían ustedes a ustedes mismos para poder liberarse de ese Dios? Quizás primero descubriendo al ego en su momento de actuar. Cuando ahí, ¿no? Entonces ahí es cuando lo puedes destruir porque lo pillas de espalda, lo pillas. Muchas veces lo hemos leído con Krishnamurti. Como que lo ves, pero así de raspajidón para que él, para no verlo de frente, sí que está muy bien. Eso, sí. Como que lo ves de lejos y ahora te vas a traicionar, es hacer lo contrario a lo que está haciendo el ego, claro. ¿O no? Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar en la primera etapa con la clave de la teosofía, a mí ese libro me movió cantidad de cosas, porque claro, ese libro es tremendo, ¿no? O sea, primero, desde el concepto de lo que uno entiende o considera que es Dios. Ya, el libro ya es justamente lo contrario de ese Dios de la tradición, de ese Dios de la cultura que te tiene, aunque tú no lo quieras aceptar, tiene a machamartillo, te tiene metido el concepto del Dios antropomórfico, de esa divinidad historia. Eso por una parte. Otra dinámica que tuvimos Uso y yo, además esta también fue fuerte, porque claro, tú no te cuestionas de manera así profunda el tema de la oración. Normalmente la oración está asociada a la cultura a una petición. Aún pedir algo, ¿no? Entonces, recuerdo que leyendo el tema este también de la clave de la teosofía en ese capítulo, que habla de eso, de que no hay que pedir nada, o sea, te desmenuza esa idea, ¿no? Entonces, dice, ¿y entonces? ¿Ahora cómo se coge todo esto? O sea, enfrentar, aunque muchas veces uno no sea consciente, pero es decir, lo que sí sé es que lo veo ya no sirve, es un obstáculo. Entonces, no sé cómo, pero enfrentarte. Ahora, con el paso de los años, uno va descubriendo lo que estás haciendo, ¿no? Aunque lo haces de manera incoherente, pero te das cuenta de que empiezas a poner en funcionamiento mecanismos que son totalmente desconocidos para ti, pero que eso es lo que va a servir para romper el modelo que ya no sirve y que es un obstáculo. Matar al Dios significa hacer un cambio tan fuerte que no tenga que ver nada con ese modelete que habíamos utilizado hasta ese momento. Claro. ¿Sí? Matar al Dios, pero al Dios verdadero. Sí. Lo que hacemos a veces es pequeños cambios que van debilitando a ese Dios, si quieren verlo así. ¿Sí? Pero no lo matamos por la espalda totalmente, porque seguimos como leales a ese modelo que en el que fuimos educados y el entorno es así y nos da miedo ser que diferentes. Del retrato de Dorian Gray, sí. Que estaba muy relacionado con todo esto que estamos hablando, porque su Dios era su belleza. Y esa su inmortalidad que había logrado con el acuerdo con el demonio y todo lo que hacía. Pues es que se convirtió en un demonio tan cruel a pesar de su... Pues lo quiso matar y se mató. Sí, y aquí lo que se trata es, sí, se mató porque el ego muere. No el ser verdadero, y Dorian Gray lo maneja, Oscar Wilde lo maneja de esa forma. Pero la realidad es que ustedes y yo, los cambios en la vida lo que hacen es matar ese modelo que hemos usado como de un Dios. A veces hemos usado el Dios Marte. ¿Cómo sería el modelo del Dios Marte? ¿Todo a base de qué? De, de fuerza, de broncas, de luchas, de conquistas. Todo el tiempo estoy luchando contra todo el mundo. Me puedo pasar a Mercurio. Mercurio es pues más sabiduría, más conocimiento, ¿sí? Menos violencia, más buscar el equilibrio. O me puedo pasar con Júpiter. ¿Y cómo sería matar a Júpiter en nosotros? ¿Qué simboliza Júpiter? Júpiter es el dios principal, es Zeus, el símbolo de los dioses principales, del demiurgo. Nosotros dicen que somos el demiurgo, las personalidades. Por eso queremos controlarlo todo, ¿no? Y queremos que todos nos se sometan a nosotros y que nos idealicen y nos creemos que la gente gira alrededor de nosotros. ¿Nos han fijado la idea de que veo a todos y todos giran alrededor mío, ¿no? Ese es Zeus. Y por supuesto, deshacernos de ese modelo lleva a que tú te vuelvas, en el sentido verdadero, humilde, ¿no? Una persona sencilla, sin pretensiones, pero no de palabras, sino de vida, vida real, porque la humildad no se puede decir, se vive. A mí el que me sale con que es humilde, pues yo ya sé que no lo es. Y para Jung, cuando ocurrió este proceso, matar ese dios interno que para él era todo lo que había conseguido, todo el éxito, toda la vanidad que tenía, porque es que lo que hizo alimentar eso, porque es lo que el ser humano tiende, naturalmente. Y más, porque todo eso se le cayó. Fue tremendo para él. Y eso era su Dios. Quiso suicidar. Y eso era su Dios. Sí. Imagínate, porque estaba como desierto, arriba, adentro. Imagínate en un desierto, dices, pues qué he hecho mi vida, que esté todo un desierto. Pues sí, he vivido para afuera, pero adentro me sequé. Me estaba muriendo. Entonces, el matar a ese dios, Ayú dice que poco después tuvo hasta pensamientos de suicidio. Es que, ¿para qué vivo? Pues sí, porque hablaba como personalidad, se estaba muriendo. Pero dice, el espíritu de la profundidad lo empujó y siguió adelante. Hay muchas maneras de hacerlo, porque yo me acuerdo cuando tuve esa profundidad de entender cosas y que yo, como estaba toda la vida trabajando, no he vivido fuera, todo ha sido mis clientes, clientes, ¿no? Cuando salía del mundo y me vi tan pequeñina que ni salía, ¿no? Con decirte que yo no he ido en mi vida, hasta los 38 años, no he ido a un cine. No he tenido un amigo, no he tenido una amiga, no he salido de paseo. Fíjate lo que es. Pero fíjate. ¿Y qué era de monja tenías aquí? Pues tenía. Había sido amigo y. Estabas en un monasterio. Fíjate, por eso la iglesia ahora. Ahí voy. Y tengo que dar gracias a la vida por tu interés. Porque yo no iba a suicidar. Pero me preparé los papeles para irme de este mundo. No, hay un momento. Y es como la gente pedía comprar, a ver, y como mi abuela pobrecita no tenía para comer y apuntaba, y pues si no puede no lo compre, que no es necesario, hay cosas que... Todas esas cosas me las imaginaba yo. ¿Qué hice? Me preparé los papeles para irme de aquí. ¿Qué me pasó? Que la vida me puso a mi marido, y cuando me enfrenté a Sofía, es cuando yo me di cuenta de que no me fui a la India porque tenía que cuidar a mi marido. No me fui a la India porque el alma de mi hija quiso retornar a mí, necesitaba una persona distinta a mí, ¿no? Y ahí es donde yo empecé. Y por eso siempre lo digo. Y dicen, hemos hablado que no, hablar de los muertos no, porque está, a ver, cuando un ser se muere, tiene un tiempo que uno puede dedicarle para que suba y haga el trabajo. Sí. Pero después que está, pasa el tiempo, habla de él, si él está ahí, es espíritu. Fíjate que en los libros de Paloma, digo Paloma, el de Puruque, él habla de que cuando hay un amor profundo por alguien, y tú lo tienes en tu corazón, ese ser que has amado, pero como un amor espiritual, no, más no, que un amor carnal, amor, tú estás unido a ese ser, a pesar de que está en el Yemachán. Es verdad. Y eso es una cosa que me llamó la atención, que dice Curúcar. Aunque no todo lo de Curúcar hay que tragárselo, es mi opinión ahora, porque ha interpretado mucho, es mi opinión por otro lado, porque ustedes se van a las cartas de los maestros y a varias obras, pues no dicen nada de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Curúcar en su desarrollo, y ustedes quieren llamarlo interpretón, ¿sí? Pero vale la pena porque muchas cosas son válidas, ¿sí? Sí, Tere, la realidad es que cada quien trae un bagaje de otra vida tan poderoso y tan fuerte que nos influye a ser de determinada manera, ¿sí? Ustedes y yo traemos un condicionamiento muy poderoso. Acuérdense que el 80% de nuestra estructura es de otra vida, de la vida anterior, por lo menos. Entonces, si yo fui monja o fui vendedor de chicas en el Cairo, con camello. En la película esta de, ¿cómo se llama?, de Gladiator sale. Entonces, yo tengo una tendencia muy fuerte a esa línea, a pesar de que estoy aprendiendo nuevas cosas, ¿sí? Entonces, a veces uno insiste en que un modelo de una persona no es el correcto. No es que no sea correcto, es el que está viviendo y tendrá que agotarlo, como yo el mío y como el de cualquiera. Y nosotros que estamos trabajando el tema de libros de criminalismo y de la liberación primera y última, que bueno, que ya multi ya pega duro en cualquiera de sus comentarios, dándole más vueltas de rosca al tema, ¿no? Él dice algo así como que no intentando ser bueno o intentando ser mejor, se consigue ser mejor. Me explico, es decir, se elimina las viejas tendencias, ¿no? O sea, algo así como que la estructura vieja del yo la modificas y consigues que ese modelo sea mejor que el anterior. Pero aún así todo sigue siendo ese mismo modelo. Sí. No sales del modelo. O sea, estamos huyendo, entre comillas, ¿no? Yo sé que esto es una forma de hablar porque intentamos salir del sufrimiento huyendo de un modelo, fabricamos otro modelo que nos hace menos, nos chirría menos porque está más engrasado y un poquito mejor formado, pero aún así todo, ese mismo modelo es el que nos va a dar sufrimiento. A poco, como tú estás comentando ahora, a poco que pase de tiempo, porque lo único que hemos hecho, entre comillas, es cambiar de silla. Que lo maquillamos un poco, pero seguimos dentro del modelo. Por eso la idea tan truncada, tan fuerte de matar a Dios, ¿sí? Nos genera mucho ruido. ¿Por qué? Porque estamos acabando con todo ese, con todos los modelos hasta ahora. Por eso Krishnamurti se parece mucho a la enseñanza que comenta este señor por sus experiencias, ¿no? Romper con todas esas estructuras no son enchiladas, ahora sí como decimos en México, no son enchiladas. Al ego dice, sí, ¿quieres acabar conmigo? A ver si puedes, ¿no? Y te va a poner broncas y broncas para que tú se va a defender. Entendible, y por eso nosotros andamos jugando un poco a veces en dos aguas por acá, y a veces sí, y a veces no, y me hago el tonto, y me hago acá, y pero sé que en el fondo tengo que acabar con eso. Si queremos crecer, sí. Antes habías hablado de pillarlo de prevenido y todo eso. Sí. Eso como... ¿Cómo se hace? Tomar el conviente de... transformarlo, pero ¿cómo se hace? Yo lo quería decirle al ego que utilizo. Mira, hay una tortillita, ¿no? Mira, y por atrás agarro un mazo y ¡zas! O le pones a la tortilla de patata una salsa que te... O cianuro, como ellos quieren hacerlo, ¿no? Cianuro. O cuando se lo vaya a comer, eso. No, eso no es traicionar, es aumentar el deseo. Que nunca que tenía la salsa, nunca he hecho daño. No, tienes buena la pregunta porque en realidad agarras desprevenido al dios o a la estructura, porque en realidad esa estructura es el demiurgo. Acuérdense que el demiurgo es el que controla todo lo que hay, genera vida, porque su poder, la palabra es creación. Nosotros creamos, somos demiurgos en pequeño, ¿no? Como personalidades, ¿sí? El demiurgo es esa. Por eso a Zeus le gustaba pues una chica, pues tenía otra chica, y nosotros pues a veces hacemos eso, ¿no? Y nosotros. Okay, Roma. Entonces, ¿cómo acabar con este, cómo agarrar, como dice ella, distraído y traicionar o deshacernos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Con qué lo haríamos? A ver. Yo fui encaminada a lo que ha dicho. Susi, es decir, nosotros cuando estamos tomando conciencia y en el tema que ahora está tan de moda del aquí y el ahora, estar presente, al final es como si nosotros continuamente estamos reaccionando. Entonces es, pillar desprevenidos, eso es. En un momento pillar, aquí está saliendo mi energía. Pero yo no tomo conciencia, según tú has dicho antes. Cuando ha preguntado Antonio, ha dicho que yo no tomo conciencia, que lo hizo porque estaba aterrorizado y lo mató. No, es que no haya tomado conciencia. Una fuerza lo empujaba a que hiciera eso. Pero sí. Era consciente que lo tenía que hacer. Sí, en un momento dado sí. Claro. Si tengo que matar a Siegfriedo. Pero al principio no. Al principio la crisis. No, él quería escapar. Él quería escapar de la situación. No, quería... ¿Por qué? Porque iba, se iba a romper con todo su esquema. Pero de repente el espíritu de la profundidad dice, no, tú no te vendrás, tú tienes que enfrentarlo. Y él se hizo consciente y lo mata. Pero eso es una obra de la noche oscura del alma. Oh, pues sí. Es decir, ese es un proceso donde está realmente la profundidad. Pero si nos está preguntando cómo podemos manejar ahora para poder matar ese tipo de dioses que tenemos en nuestra vida y que nos hacen actuar... Tomando conciencia. Claro, es que nosotros continuamente estamos reaccionando. Sí. Claro. Estamos reaccionando, no somos conscientes de nuestro movimiento, de nuestra forma de actuar. La hora Uno está tratando de tomar conciencia de todo esto y ayudándote a conocerte realmente, hay un momento en que tú te das, aquí está saliendo la envidia. ¿Y qué hago? Simplemente lo estoy traicionando. Sí. Porque no me estoy dejando arrastrar. Sí. O al contrario, actúas de otra manera, contraria a lo que estás sintiendo. ¿Sí? Es el que traiciono, porque ahora voy a hacer lo contrario. Porque volvemos. Puede ser un juego de ego esto, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Si tú dices que es lo contrario, puede ser el ego que se ha dado la vuelta pero, y te ha pillado. ¿Eh? Pero Uchi, el problema es que necesitamos determinadas herramientas. ¿Qué herramientas? En darte cuenta. En darte cuenta. En darte cuenta de si estás dentro del campo del ego, si estás fuera o no. En una de las letras primas del Lutero, que para mí tiene muchos elementos, en una de las partes del Lutero donde se tiene que enfrentar al juicio, al primero de los juicios, está metido en una celda, no sé si lo habéis visto, y por la noche tiene una lucha interna consigo mismo. Se le oye hablar, su maestro se acerca y le escucha y ve cómo sufre. Él está pasando por su noche negra. Y él habla consigo mismo, está hablando con su ego. ¡Déjame, no puedo! Está como loco, y yo digo, eso tiene que ser la lucha que hay para decir, déjame, que yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? Para mí eso es muy simbólico de lo que estamos hablando. Fíjense que la posesión de un dios se muestra mucho en los instintos, en los automatismos, en los momentos en que no pensamos. Ustedes actúan a veces como Marte cuando se les va la ira y le dicen a uno hasta de lo que se va a morir. Ahí Marte entró, ¿sí? O de repente tienen un pensamiento de mucha sabiduría espontáneo, ese es Mercurio. O tienen de repente un arrobamiento por alguien, se sienten atraídos inmensamente, eso es quién, Venus. Entonces, hay momentos en que los dioses entran, pero normalmente entran en mecanismos inconscientes, no somos muy conscientes. ¿Sí? Y yo creo, como estoy identificado con una estructura, que la estructura quiere, recuerden lo que dicen los astrólogos, la estructura de los 12, constelaciones astrológicas afectan a la personalidad, no a la parte superior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los mecanismos instintivos, sobre todo los no pensados, o sea, los actuados así por instintos, ¿no? Sí, son los que nos tienen controlados, ¿no? Abandonar eso significa, o traicionar eso, significa reflexionar en un momento. A ver, me ha dicho de cosas, me ha ofendido. Mi reacción sería devolvérsela. Pero vale la pena. En ese momento tú estás traicionando al Dios. No estás actuando como Marte. Véngate, cóbrate, dale. No voy a hacerlo. Ahí lo traicionas. O en un momento dado, las circunstancias te piden que mientas, como Mercurio, porque Mercurio es ambivalente, ¿sí? Acuérdense. Y hay que mentir para conseguir una buena oportunidad. No voy a mentir, te voy a decir la verdad. Estamos traicionando ahí al Dios constantemente. Por supuesto, aquí hablo para responderte, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Si la, normalmente las estructuras o reacciones son las tradicionales, las normales que la gente hace, yo de repente lo veo y digo, esto no lo voy a hacer. ¿Por qué lo tengo que hacer así? No siento que sea lo correcto, ¿sí? Entonces ahí estás traicionando a Dios. Porque el Dios quiere que hagas esto, hagas el otro. Recuerda cómo son los dioses, ¿no? Tienen sus ambivalencias todos, ¿no? Su lado oscuro, su lado brillante, etc. Saturno, tiene sus cosas, ese se cobra, le dicen el dios del karma, ¿no? El Saturno, el dios de la. Entonces, como si yo soy consciente de todas esas reacciones de mi estructura constantemente, y yo utilizo la conciencia, el estar atento, el estar consciente, y decir, a ver, Isaac, ¿qué vas a hacer? Eso no es lo correcto. Te dijeron unas cosas ahí, ¿qué vas a decirle? No le hagas caso. Ahí estoy traicionando a ese Dios que quiere que yo conteste, que haga yo algo, viéndolos desde este enfoque. Y a mí me parece un buen mecanismo, que por eso tanto se insiste en la meditación, en el aquí y en el ahora, ¿sí? Fíjate, qué curioso es que los 7 días de la semana, incluye en nuestra personalidad, como el lunes que está relacionado con la luna, el martes con Marte, el miércoles con Mercurio, el jueves con Júpiter, el viernes Venus, el sábado con Saturno y el domingo con el Sol. Sí, sí, sí. Sí, los 7 días. Por eso hoy llueve. Por eso no gusta tanto el domingo. Pero que sobre la luz. Me gusta más el sábado. Lo que quiero decir es. ¿Qué es la que para pensar que Dios no gusta hoy? La creencia que existe de que planeta. La relación que existe de los planetas en nuestra personalidad, en nuestra individualidad. A mí me decía Pedro, el astrólogo este que conocemos, que el poder de los planetas es muy fuerte y que nosotros no somos conscientes de la influencia de ellos. Exactamente. ¿Por qué? Porque hemos nacido bajo su égide, ¿no? Su influencia. Y solamente con un esfuerzo de alta reflexión yo puedo decir, a ver, esta tendencia que tengo ahorita de hacer esto, no voy a dejarla, voy a traicionar esa tendencia. La influencia que está teniendo. ¿No? Sí, detenerla. Pedro dice, cuando tú logras liberarte, entre comillas, realizarte, ya los planetas no te afectan, porque ya no eres personalidad. Hay una astrología para... La astrología tradicional ya no afecta al individuo que está liberándose, ¿eh? Porque los planetas ya no tienen efecto sobre la estructura personal, dado que la ha ido sometiendo. Y el séptimo día que es el Sol, es la luz. Sí. Fíjate. Entonces, ¿los planetas transpersonales no tendrían ahí ninguna influencia? Sí. Yo me refiero a los 7 planetas. No, los transpersonales ya es otra cosa, ¿sí? Y los seguirán teniendo influencia, pero aún así es relativa en comparación con el poder que tienen sobre la estructura los planetas tradicionales, ¿sí? Por eso, sí, Joaquín. De esta forma, se está ocurriendo. ¿Cuándo nos surge la fase de la caída lógica? Previamente nosotros hemos estado trabajando con un modelo que nos ha servido durante un tiempo. Cuando ese modelo se agota, es cuando viene la fase del deseo. Sí. Cuando nos empezamos a cuestionar lo que hemos vivido hasta ahora. Sí. Entonces tenemos que pasar por la fase del cuestionamiento. Sí. Que la fase del cuestionamiento viene un poco en darnos cuenta de dónde estábamos. O sea, de que eso donde estábamos, que lo queríamos profundamente, pierde sentido. Ese sentido, la fase del desierto. Y cuando ya se agota la fase del desierto, el cuestionamiento de nuestro modelo, es cuando nos sentimos que el modelo que teníamos ya no nos sirve y entonces sentimos un vacío. Ajá, que sería el infierno, la segunda pared. O vernos tal como... Es que de repente... Si fijan, a mí me gusta mucho lo de Dante, porque se acuerdan que empieza el problema le empieza el Viernes Santo. Por alguna razón ese día le empieza su crisis. Es Viernes Santo, dice él en sus poemas. y me siento perdido en un bosque. Veo a la montaña de la verdad a lo lejos, pero no puedo llegar a ella. El bosque es su qué, su parte interior. Y me aparecen tres fieras. Acuérdense, un león, un leopardo y una loba. El león de la ira, se ve que él era iracundo porque estaba reflejándose. El leopardo de la maledicencia, acuérdense que en la República Florentina, Maquiavelo, todo ese tipo de cosas existían mucho, ¿no? Y la loba de la concupiscencia, dice en un poema, ¿a cuántos seres ha dañado esos seres, esos animales? O sea, él había dañado. Entonces se siente desolado, diciendo lo que dice Joaquín, se siente constreñido y está desesperado, no sabe qué hacer. Y de repente aparece la entrada al infierno. Ahí empieza su proceso. Estaba consciente del daño que había hecho, estaba consciente de lo que llevaba encima, ¿sí? Pero no era suficiente, tenía que verlo todo completo, como el caso de Jung. Tenía que caer, que bajar y ver todo. Aquí en el Jung no se ve que mata a su... Pero el hecho de haber bajado, dice, cuando uno baja a su infierno se mueren todos los dioses. Pues sí, los dioses antiguos que habían estado influyendo en mí, ¿sí? Pero que ahí sí que es el subconsciente, ¿no? No es, hombre, trata de subconsciente, inconsciente. Es que es lo que en el caso de Dante, ¿no? Porque es muy, muy casual que sea viernes santo, ¿no? Con la invitación a Cristo, de Dante, parece que es como el que vaya muy encaminado. Porque de alguna manera, si ustedes ven en Jung, una parte que no hemos visto, él acaba crucificado como el Cristo, en una crucifixión mistraica. Si ustedes leen el manual, creo que lo menciono, dice cuarto momento, página 2. Relata el Misterium, su primer encuentro con Elías, Salomé y la serpiente, y finaliza con una peculiar crucifixión mistraica de Jung. Entonces, ¿por qué se crucifica a Jung? ¿Por qué simbólicamente es crucificado? A ver si este diagrama ayuda. Mitra. El misterio de Mitra. Sí. Muere en la culpa que Jung en la personalidad, ¿no? Es lo viejo, tiene que morir en los elementos. En cuatro elementos. Ahí está. Claro. Eso viene muy bien a la botella secreta. Cuando habla de la posición de los signos, el modismo de la culpa. Se fijan en la pirámide. La base tiene cuatro partes, que sería que el cuaternario. Y el Cristo está crucificado en qué? En el cuaternario. Recuerden la cruz. En realidad no sería Cristo el crucificado, sería Jesús, ¿no? En Isa es Jesús, no Cristo. Vamos a dejarlo así. Los cuatro elementos están en las cuatro caras de la pirámide, ¿sí? Agua, tierra, aire y fuego, es la composición de nuestro cuerpo. Sí. Ahí está el Cristo crucificado, lo tenemos prisionero en nuestra estructura. Entonces, Atma es la punta de la pirámide, la esencia superior. Esta estructura es la que lo tiene prisionero. Entonces, cuando yo me convierto en Cristo, Dios me autosacrifico, sacrifico a ese Dios que me gobernaba, que al demiurgo, y me convierto en lo verdaderamente que yo soy. Y para poderme convertir en lo que yo soy, debo ser capaz de sufrir el autosacrificio, que eso significa bajar a los infiernos. La bajada a los infiernos, ¿qué hace? Que rompo yo la, ¿qué? La relación con el cuaternario y me cuno, ¿qué? Hacia lo superior. Por eso cuando dice el Cristo que baja a los infiernos, debe estar crucificado, y dice el pasaje de la obra, y se convierte el Cristo en el infierno. Él también es el infierno, porque él tenía de los dos. Pero después se libera. Porque el misterio es, ¿a qué fue a los infiernos? ¿A predicarle a los de abajo? Eso es una invención de la canónica de la Iglesia, porque no sabía qué hacer, cómo explicarlo. ¿Y a qué va a los infiernos esos? ¿Sí? ¿A qué va? Pues a predicar. Sí, pamplinas, no va a predicar. Va a convertirse en lo que es también, porque él es también oscuridad. Él es el Dios bueno malo. Por eso cuando asciende es el Dios renovado, el Dios bueno malo, luz y oscuridad. Ya no es el mismo de antes. En realidad, ¿sabes qué? Me está llegando la... Finalmente, ¿qué es lo que vas al infierno? Porque, a ver, me está llegando un poco por la visión teosófica que da Taini en el libro de conocimiento de sí mismo, cuando hace el esquema que, de que Atman se refleja, ¿no?, en el mundo material como la forma física del yo. Por lo tanto, estaríamos hablando de que yo es la sombra de Dios, es decir, Deus inverso el demonio. Es decir, nosotros seríamos aquello de lo que estamos intentando escapar, que es el demonio. Entonces, realmente no sería la personalidad quien desciende al infierno, sino sería la conciencia o supraconciencia la que desciende. Para ver claro todo. Porque acuérdense que Dante, cuando baja al infierno, no se convierte en el infierno totalmente. Ve lo que él hizo, ve la ira, ve el odio, ve el rencor, ve los traidores, porque él traicionaba. O sea, todo lo que veía, él lo había hecho. Es que tienes que darte cuenta de una cosa. El infierno no, como tal, no existe. El infierno es este. ¿Sí? Y aquí es donde están todos los... Por eso aquí nosotros nos empeñamos en no ver la realidad, sino ver lo que queremos. Ver pero al final, lo que hemos matado, lo que tenemos que matar... es lo que consideramos bueno e idealizado. Al final, lo que tenemos que plantearnos es si no tenemos que darle vuelta a todo, porque lo que consideramos la sombra, que es lo que tenemos rechazado continuamente, nos va a aportar la fuerza. ¿Qué es lo que nos aporta la sombra en sí, beneficioso en este proceso? ¿Qué nos aporta? Que te des cuenta que es capaz de darte cuenta con el sufrimiento que te genera. Porque nosotros estamos unilateralizados hacia lo bueno, ¿no es así? Sí. Y creemos que estamos bien. Entonces la sombra lo que hace es darnos y darnos con, ahora una experiencia aquí, ahora una experiencia, te quito el trabajo, ahora te enfermo y te pones grave, ahora te deja tu pareja, ahora que lo que fuere. Entonces uno dice, bueno, pero Diosito, mangos de Manila, no te va a dar nada porque estás de un solo lado. Tienes que darte cuenta que te están diciendo la otra parte, equilíbrate. Es lo que hace la sombra. Volvernos a poner en donde debemos. Pero somos tan obcecados que volvemos otra vez acá y ahí estamos mandando. O de plano decimos, Dios es malo, es un ajico de no sé qué, no sé cuánto, ya me voy a vengar. Y me voy a decir otra cosa. La función de la sombra es básica. La necesitamos. Sin ella no habría realización, ¿no? En el libro de Tara, en la Dayese, la conferencia que da habla precisamente de eso. Y dice que aquellos seres que han sido muy malos o que tienen mucha energía, que esa energía, que es la sombra, la han utilizado de manera devastadora, como Vilareta lo pone como ejemplo, son los que tienen la capacidad de volverse del otro lado. Sí. Porque utilizan esa energía. Ahora esa energía ya no es para hacer el mal, sino que la ha tomado conciencia de ella y la conducen en otra dirección. O sea, la vida de San Francisco de Asís, ¿la vez se acuerdan? En la primera fase de su vida era un canijo, vida bonita, era hijo de familia muy rica, mujeres, o sea, la pasaba bien, y de repente se va al otro lado, ¡zras! Porque tenía la fuerza. Chicos, el trabajo interno necesita una fuerza interior, necesitas personalidades fuertes. No me refiero a personalidades desquiciadas, sino fuertes. Que sean firmes y que aguanten la presión y se mantengan, pase lo que pase. Y eso no todos la tienen. Seamos honestos. ¿Sí? Unos salen corriendo a la primera queriendo ir a las naguas de su madre, ¿o no? En la etapa del Kali Yuga es la de las indecisiones. Precisamente por eso, porque no hay esa decisión. Sí, en realidad toda la experiencia que tenemos es para que nosotros nos vayamos dando cuenta de que abandonar nuestros viejos dioses es importante. Hagámoslo como lo hagamos. Jung lo mata. Ustedes y yo los podemos ir domesticando primero, bajándoles la presión y después diciéndoles ya no sirve, cuando fuera. Lo maquillamos un poco. Sí, al principio los maquillamos y les decimos que sí, que no. ¿Por qué? Porque no somos capaces de matarlo. Pero al final lo tenemos que hacer si queremos crecer. Y todos ustedes, yo estoy seguro que estamos acá porque queremos crecer. Mientras ellos estén hablando y cuchicheando como oye él, cuando baja a los infiernos, pues nos van a asustar. Pero él dice, cállense, yo quiero hacer esto, dice Jung en un momento dado. No les hace caso a nadie. Eso es importante. A ver, chicos, tenemos la media. Entonces, el tema del sueño es un tema muy interesante, por eso los invito el día 29 a escuchar la charla sobre sueños y la muerte, ¿sí? Por Facebook en vivo. Se queda grabado si no lo pueden escuchar, ¿sí? Hasta las 7 de la noche. Pero volviendo al tema, por eso algunos no recuerdan, porque no hay un bagaje, un trabajo hecho para poder recordar. Aunque hay técnicas que pueden ayudarle a algunos, una vez una chica les comentaba que así pintando mandalas, empezó a recordar sus sueños, pero no todos, otros por ciertas órdenes que se dan antes de dormir, otros manejando lo que le llaman la yoga de los sueños. Es una técnica de un monje budista donde se concentra en el chakra de la garganta y si no en el chakra frontal para tratar de recordar, y sí funciona, a mí me funcionó el de la frente. O sea, hay varias, pero en realidad todos soñamos y todos tienen, aunque no todos los sueños tienen un significado profundo, porque hay muchos, como decía Blavatsky, digestivos. ¿Cómo son los digestivos? Bueno, pues que salí de acá, fui a la casa de una amiga, me di un atracón y yo pues estoy todo lleno ahí, pues voy a soñar con cosas raras, pues estoy, la digestión está haciéndome y me genera cosas. O estuve en una reunión donde se discutió mucho y hubo ahí muchos gritos y no sé qué, pues esa noche yo sueño con ese barullo así total de que están pasando cosas dentro de mí, porque se activaron cosas dentro de mí. ¿Y qué opinión tiene usted de la regresión? No muy buena. Yo no la recomiendo ahora. Antes pues no la veía tan mal. Pero ahora no la recomiendo porque si no hay necesidad de recordar normal, natural, que sería a través de los sueños, porque el alma quiere que recuerdes, mejor no meterse porque no sabes lo que hay atrás de ello. No sabes tu bagaje. Hay personas que no soportarían. A mí me puso el ejemplo un terapeuta que me decía, mira Isaac, suponte que recuerdas que en la vida anterior fuiste tú un verdugo de la Inquisición y que pues mataste a bastantes y los hiciste sufrir. Y en esta encarnación, como tú recordaste quién fuiste, ahora los encuentras alrededor tuyo porque los atraes por el dolor. ¿Cómo vivirías? ¿Cuidándote de qué? La paradoja es cuando las personas hacen regresión siempre son lo mejor para ver. Ah, sí, pero eso es un sueño. Pero es que eso es curioso. Una fantasía, sí. Por eso es que uno tiene que cuestionarse hasta eso. Porque cuando hay regresiones resulta que... Porque ahí te viene la mente y cambias muchas cosas, modificas cosas. Y eso es lo que se le atribuía a veces, y decía Lerviter que incluso a él le pasaba. El psíquico puede alterar sus visiones por sus propios deseos. Sí. Ustedes han visto a veces el péndulo, ¿lo han manejado alguna vez? Sí, sí. El péndulo es muy guiado por nosotros. Si nosotros queremos algo, en el fondo va a ser lo que ella quiere, nosotros queremos. Preguntan, todo lo que pregunten por ustedes, pónganlo en duda. Me ha pasado, soy consciente de eso. Todo lo pongo, ¿por qué? Porque el péndulo, puedes mover con la mente el péndulo, pero fácil, sin ningún problema. Digo, sí, sí, sí, y el péndulo hace sí, sí. Digo, no, no, no, y hace no. En cambio, cuando pregunto por otra persona, podría ser más imparcial. Sí. Cuando pregunta por otra persona, puede que sea más imparcial. Más imparcial, la sí. Siempre y cuando no te una demasiados afectos por la persona. Porque si la persona está enferma y tú estás emocionalmente afectada, pues yo no diría que te va a salir muy bien. Vas a estar a esta edad. El tema de... Yo muchas veces me he preguntado, ¿qué es lo que mueve el péndulo? Yo creo que tiene que ver mucho con la energía del del ego superior, el campo magnético que tenemos, ¿sí? Porque hasta cierto punto tiene cierta, yo no diría inteligencia, cierta sabiduría, ¿no? En decidir ciertas cosas. Pero yo debo estar siempre.